Vení, bailá y canta conmigo. ¡Cumbia chata! ¡Y peta guaya! Quieren agitar, incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me dan.